Hola a todos amigos de Vías en Red y Facción Rebelde. Estoy grabando este podcast en horizontal y en un breve descanso que me permito antes de continuar mi azarosa vida no laboral. Bueno, quiero contaros una historia. Esta es la historia. Érase una vez un geek que fue a su tienda favorita de reparación de informática. Una tienda de barrio como esas pocas tiendas de barrio que quedan y que está regentada por un par de tíos, amigos de toda la vida, y que son todavía mucho más geeks y mucho más frikis que el protagonista de nuestra historia. Por cierto, el protagonista de la historia se llama Converso. Es un tipo muy peculiar. Nuestro amigo Converso llegó a la tienda con un disco duro externo que se había variado. Pero como otras veces, aquello fue más allá de una visita puramente cliente-proveedor. La visita degeneró en una larga conversación que se extendió mucho más allá de la hora de cierre de la tienda. La tienda cerraba a las 8:30 y casi duró la conversación hasta las 9:15. Pero no importa, porque cuando dos geeks se ponen a hablar de los temas que le gustan, pues el tiempo es lo de menos. Comenzaron hablando de la seguridad. Y es que resulta que el informático, uno de los dueños de la tienda de informática, no tiene tarjeta ni de débito ni de crédito. No tiene tarjeta bancaria. ¿Por qué? Por seguridad. Y es que este tipo, un tipo muy interesante donde los haya, es un hacker de la vieja guardia. De aquella época de Infobía, del IRC, de las BBS. Un tipo que tiene bastantes historias que contar y que perteneció a un grupo de hackers, algunos de los cuales terminaron dándose de bruces contra la justicia. Así es la vida de los hackers. Y bueno, ya que hablamos de hackers, ¿has visto la serie Mr. Robot? Y este, el informático, le dijo a Converso: tengo varios amigos que me han hablado de la serie y la verdad, tengo que verla. Por alguna razón, el informático le hacía caso a Converso y cada serie que recomendaba tomaba nota de ella, por supuesto, en su teléfono. Bueno, amigos, pues esta historia no es una historia inventada, es una historia real y fue algo que me pasó precisamente ayer, cuando fui a llevar un disco duro externo, un disco Elements, donde yo apenas tenía datos. Básicamente era mi esposa la que tenía datos, sobre todo un trabajo bastante largo que había hecho y que quería recuperar. Yo todos mis datos los tengo en la nube y de la nube los copio a dispositivos externos. Bueno, pues estuvimos hablando de series y de Netflix. Y por cierto, yo no sé cuántos de vosotros estáis encandilados con Netflix. El otro día salía de la FNAC con mi esposa y me decía, yo la verdad es que a veces ya veo CDs y ya es que comprarme un CD ha dejado de tener sentido. Por un lado te da pena, ¿no? Porque sabes que hay gente que gana dinero de la venta de CD, la misma tienda de música y otros distribuidores. Pero al final lo que importa es que gane dinero el músico, sobre todo. Y lo que importa es que tengamos cada vez mejores servicios. El caso de Spotify, pues es una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Una tarifa plana de música. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener cosas como Spotify? Y es que ponte a pensarlo fríamente. Toda la música que te dé la gana en tu bolsillo, horas y horas y horas, ¿cuánto vale eso? Y ahora con la cuenta de Spotify familiar, es que no cuesta dinero. Y ahora pensad en el tema de Netflix. Ok, no todo está en Netflix. Pero voy a contar una cosa. Netflix tiene lo que decían un poder, que es un poder que atribuían a Steve Jobs. Le llamaban el campo de distorsión de la realidad. Es una cosa que aparece en la biografía de Steve Jobs. Y era la capacidad de encandilar, hipnotizar y convencer. Que se le asume a Steve Jobs. Bueno, pues yo creo que Netflix tiene un poco esa capacidad. La capacidad de que tú tienes ahí en tu teléfono. Yo uso mucho Netflix en mi teléfono. En mi teléfono y con el Chromecast. Y a veces con el portátil, pero casi siempre con el teléfono, que estoy más cómodo. Tienes ahí documentales muy chulos. Nunca había visto tantos documentales como ahora que tengo Netflix. Películas, series, por supuesto series y producciones originales de Netflix. Gracias a Netflix hemos visto House of Cards, aunque no de estreno, ya que en España Netflix vendió los derechos a otros distribuidores. Pero sí hemos visto la gran serie Narcos, que, por cierto, ya hoy está disponible y tengo previsto zampármela, pero con total voracidad. Hemos visto, todo tipo de series. Yo voy a contaros algunas series que he visto y algunas que le recomendaba a este amigo mío, a mi informático de cabecera. Las conversaciones entre geeks y entre fans de las series pues son muy interesantes. Por ejemplo, me preguntó, ¿has visto Stranger Things? Y yo le dije, hombre, por supuesto, Stranger Things, qué pedazo de serie. Una serie hecha para gente como nosotros, que somos unos nostálgicos de los años 80. Bueno, pues resulta que Antena 3, yo no sé si esto es un bulo, pero a mí me lo enseñó, Antena 3 ha comprado los derechos de Stranger Things y le ha cambiado el nombre. Esa cosa que odiamos del cine, cuando cogen una película y le ponen títulos en plan esta casa es una ruina, yo qué sé, los cuñados, la familia, qué locura, o alguna tontería de estas que parece una película del destape de la época de Fernando Esteso y vete tú a saber. Pues Antena 3 ha hecho lo mismo con Stranger Things. Me decía mi amigo, yo haría por ley que fuera que estuviera prohibido cambiar los títulos de las series, películas, novelas, etcétera. O sea, si la serie es Stranger Things en inglés y hoy en día más mal o más bien todos hablamos inglés, pues déjalo en Stranger Things. Y ahora, si estáis de pie, os pido que os sentéis. Porque Antena 3 a Stranger Things, según mi amigo, le ha llamado Cosas de Goonies. Sí, lo voy a repetir. Cosas de Goonies. ¿Os acordáis de la película de los Goonies? ¡Los Goonies! Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver con Stranger Things. Que sí, que se hicieron en los 80. Y que Stranger Things bebe un poco de esas, bueno, un poco o bastante, de esas películas. ¿Por qué les llamas Cosas de Goonies? Es que es como llamar a Superman la verganza de Iron Man, o yo qué sé. No tiene sentido. Bueno, espero que no sea verdad, pero me enseñó el título y pensé, madre mía, madre mía. Bueno, pues una cosa que le comenté a mi amigo, digo, tío, hay un género que me gusta mucho, que son las películas de fútbol americano. Y bueno, ahí dice, ¿has visto Saturday Night Lives? Que es una película de fútbol americano. Y hombre, sí, sí, sí. Dice, bueno, pues han hecho una serie. ¡Ostras! Abro Netflix y a anotarla. Y yo hoy me he zampado en 3 días y hoy me he terminado la primera temporada de una serie / reality / documental que se llama Last Chance. Última oportunidad. Me ha encantado. Me la he tragado, pero bueno, increíble. No es un documental dramatizado, no, es que un equipo de televisión se ha pasado una temporada entera con el equipo de fútbol americano de un college de Mississippi. Bueno, el pueblo, que no me acuerdo el nombre, el pueblo es un pueblo inmundo, o sea, un pueblo que se cae a pedazos, un pueblo cutre que dices tú, es que aquí no hay nada, es que esto, aparte de campo y de tractores, no hay nada. Eso sí, aunque el pueblo se cae a pedazos, tiene un pedazo de fútbol, de campo de fútbol americano flipante. O sea, El cuerpo técnico, que si entrenador de ataque, entrenador de defensa, coordinador del equipo de defensa, entrenador principal, segundo entrenador, neurólogo, médico, abogados. Bueno, una pasada. Y Last Chance recoge una temporada en el que este college, nosotros a veces le llamamos instituto, hay gente que le llama universidad, pero no, no es una universidad propiamente dicha, pues todos los partidos y un poco la vida de ese equipo. Ahora, lo peculiar que tiene es que este equipo es buenísimo, es un equipo que tiene un récord de 24 victorias seguidas y recoge a jugadores problemáticos. Es decir, recoge a jugadores que a lo mejor se han emborrachado y se han peleado con alguien, y claro, en las universidades son muy estrictos con el código de conducta y a ese jugador lo han echado de la universidad. Entonces, esta universidad dice, este tío es muy bueno, a lo mejor tiene un problema con esto, lo recogemos y tal. O este tío es muy bueno, pero es un zoquete. Y es que hay algunos jugadores de fútbol americano que son unos semianalfabetos, y estos tíos le ponen, este college les pone una especie de jefa de estudios que está encima de ellos. La chica, bueno, la señora es un amor de señora y les quiere a los chicos un montón y los chicos le cogen mucho cariño. Y la tipa está, venga, como porque si no se gradúan no pueden jugar en primera división, bueno, en el circuito universitario de fútbol americano, etcétera, etcétera. La verdad es que la serie está muy bien. Te das cuenta también del entorno del que vienen algunos jugadores. Hay un tío que es un defensa, que es un negro inmenso, gordaco, con cara de niño, y es un tío que tiene una vida desgraciadísima. Es decir, el padre del chaval mató a la madre y luego se suicidó y lo criaron sus tías. Un chaval inseguro. Bueno, los chicos están todo el rato con los cascos, escuchando rap, y a veces hablando con gente y mirando el móvil. No sé qué, entrenador. Bueno, eso sí, con los entrenadores no. Los entrenadores son como si fueran sargentos de infantería. De hecho, este equipo tiene un entrenador que es un tipo blanco, chiquitito, gordito, pero gordito redondo, que se cae y gira, pero que tiene una mala uva, que tiene una boca, que tiene un mal carácter, y todo el mundo, respeto de entrenador, no sé qué. Ahora, con los profesores mirando el móvil, los estudiantes, de qué, nada, yo paso de estudiar, nunca me gusta el instituto, pues si no, va. Un caso, la verdad es que Last Chance se llama, está en Netflix, son 6 capítulos, la primera temporada está genial, genial. Bueno, le hablé de Mr. Robot, que por cierto, está la segunda temporada, ayer salió el episodio número 9 y lo comenté el otro día, no voy a hacer spoiler, tranquilos, la segunda temporada de Mr. Robot empieza súper extraña, la serie es rarita, pero mejora. Además, si te gusta la serie Mr. Robot, en el portal Hipertextual, cada capítulo escriben una reseña crítica. O sea, comentando, y está genial la reseña. O sea, comentando y a veces fijándose en detalles que como no prestes mucha atención, se te van a pasar por alto. Mr. Robot está genial. También ha vuelto, que fue otra serie que le recomendé a mi amigo, Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire. Es una serie de una startup en los años 70, cuando empieza la informática. En la temporada 1 se plantearon diseñar y fabricar un ordenador portátil de aquella época. Y en esta época, en esta segunda temporada, han dado el salto a la costa oeste y no voy a decir qué es lo que están haciendo, pero está pues muy bien. Una serie más de tipo rollito empresarial, y más de intentando crear algo nuevo. Está súper, súper interesante. Estoy disfrutando mucho con Halt and Catch Fire, con la película, bueno, con la serie que más estoy disfrutando es con Mr. Robot, que hay algunos como el señor Nipegun y otra gente, cuyo nombre no quiero acordarme, que me han dicho que es una basura, que no les gusta nada. Por favor, dadle una oportunidad. Así que, bueno, hablamos de estas series. Por supuesto, me recomendó series que no he visto y que todo el mundo me recomienda, como Breaking Bad, como bueno, se me ha olvidado el nombre. Hay varias series. Y bueno, yo cuando salí de ahí, cuando salí de hablar con mi colega, super colega informático, pensé en cómo están cambiando las cosas. El otro día, cuando salió Dios Corp en la televisión, en un reality infumable de citas, de primeras citas, bueno, lo vi porque salía Dios Corp, pero en cuanto acabó, apagué la televisión, mi mujer se me quedó mirando fijamente como diciendo, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues sí, ha sido bastante, bastante fuerte. La televisión no tiene ningún atractivo. Yo tengo un aparatito que se llama TiVo, que es tecnología de los años 80, creo yo, o 90, que aquí en España, como siempre, llegó tarde. O sea, yo creo que nos venden los TiVos usados de las empresas de cable estadounidenses. Entonces yo lo que veo de televisión lo veo grabado. Un documental del canal de historia, una película que han echado, una serie que han echado, pero programas. El único programa que es de televisión que veo es un programa que se emite en Miami, que es de un periodista que se llama Jaime Bailey, de origen peruano, nacionalizado estadounidense, y es un programa de tertulia política, y ahora están con la campaña electoral de los Estados Unidos. La verdad es que es el único programa de televisión que puedo decir que veo. Y lo demás, mi televisión ahora mismo, el otro día dije que mi televisión es YouTube, lo matizo. Para mí, mi televisión es YouTube y Netflix. Esa es la televisión que veo. Si ahora mismo una raza extraterrestre disparara sobre todas las antenas de televisión y los repetidores de televisión, me daría igual. Me daría igual. Porque es que no me llama la atención. Bueno, mi mujer sí ha visto El Ministerio del Tiempo. Que yo creo que, como español que soy, podemos estar muy orgullosos de aquello. Yo he visto algún episodio, muy bien, me parece una cosa muy digna, pero que no me llama mucho la atención. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una profecía de Conversodamos. ¡Ey! Profecías de Conversodamos. ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? Mirad, antes de cinco años, la mitad del tráfico de televisión va a ir a tráfico online. Es decir, canales de televisión que emiten en TDT, porque en España ya es televisión digital todo lo que hay, a online. Productos que puedes descargar y ver en diferido. Por ejemplo, el programa en el que salió Dios Corp, que es un programa de la cadena 4, yo porque en ese momento pues estaba en casa, estaba tranquilo, eran vacaciones, y dije, ah, pues voy a poner la televisión, que lo odio porque además la televisión está saturada de publicidad, pero lo puse. Si no hubiera podido, por la razón que sea, porque tengo siempre asuntos historias que tratar, lo hubiera visto en la página web mitele.es y tan ricamente. O sea, no hubiera sido necesario que me hubiera puesto a tragarme además esos 6 minutos de publicidad continuamente. Es que no tiene sentido, no vale la pena. Así que YouTube, pues ahí sigue YouTube. Ahí sigue YouTube. Sí es cierto que YouTube, gracias a los youtubers, a algunos youtubers, está deteriorándose a pasos agigantados. Es decir, a YouTube le falta poco para que termine convirtiéndose en un Periscope. Le falta muy poquito. Vamos a ver este curso, si lanzan de una bendita vez esto de YouTube Live o como se llame, y ver qué tal. Pero de momento hay mucho documental, hay gente que sigo, pues gente que me distrae mucho, como JL de Mundo Desconocido y otros, pero hay cositas nuevas que son los típicos productos de, si está la telebasura, pues esta es la telebasura para adolescentes, ¿no? Y voy a terminar con una anécdota que me pasó en esta conversación con mi informático, y creo que con esto ya termino. Bueno, pues resulta que estaba hablando con mi amigo informático, estábamos hablando un poco ya de todo, de podcast, de YouTube, Él no sabía que yo tengo un canal de YouTube, que tengo más de 1.000 vídeos, que tengo un número muy modesto de suscriptores. Y me pregunta, oye, ¿se puede ganar dinero con YouTube? Y yo le digo, pues mira, puedo contar con los dedos de una mano la gente que gana dinero de verdad con YouTube. Pero dinero, dinero, como ganan algunos youtubers americanos, Casey Neistat o algunos de los grandes, no. Hay gente que se saca su sueldecito, pero ganar dinero, no. Y me dice, te digo por qué. Porque aquí estamos en su tienda de informática, una tienda de informática de barrio que se dedica más a la reparación, no tanto a vender ordenadores, sino a reparar todo. Me dice, es que aquí me llegan muchos padres diciéndome, mira, mi hijo quiere ser youtuber o quiere ser gamer. ¿Qué me vendes? ¿Qué me puedes dar? O sea, el padre se presenta, ni siquiera el hijo, el padre se presenta, dice que mi hijo quiere ser youtuber. Bueno, lo primero que tienes que decirle a tu hijo es que se ponga a estudiar y que se busque un trabajo. Esta es una cosa que ya he comentado en otros podcasts. Hay mucha gente joven que aspira a vivir una vida fácil, a pasarse el día en pijama tocándose las narices. Yo conozco a algún youtuber que curran más que si estuvieran trabajando para otro. Sí, se sacan su dinero, pero no os creéis que se están haciendo ricos, ni mucho menos. Seguramente en un empleo ganarían más dinero, pero eso sí, trabajan como mulos. Hay mucho chavalito en YouTube y mucho adultito en YouTube que básicamente son gente poco original que se dedican a copiar lo que otros hacen. El estilo, la forma, las gracias, la forma fanfarrona de desenvolverse. Y me da mucho miedo esta generación de ninis, esta generación de chonis y de Jonathans. Aquí los Johnny son no sinónimos. Yo sé que Jonathan es un nombre muy común en América Latina. Aquí a veces se le llama, tiene otras connotaciones en el contexto de España. Pero hay una generación de gente sin preparación, sin ambición, sin ganas de estudiar, sin ganas de prosperar, sin ganas de esforzarse, que aspiran a una vida fácil, pero no tienen ni la creatividad, ni la dedicación, ni la capacidad de trabajo, ni la capacidad de sacrificio para hacerlo. Yo creo que sí, es posible que puedas ganar un dinero en YouTube, pero tienes que tener una combinación de talento, capacidad técnica y capacidad de trabajo y constancia. Y yo veo a muchos chavalitos que hacen un canal, un vídeo, un mes, al mes siguiente graban dos o tres vídeos que no tienen temas y que dicen, venga, lanzarme retos, preguntarme cosas, que me aburro, decirme qué queréis de qué hable, porque no son originales, no tienen nada en la cabeza. O simplemente, esto es muy propio de esta generación de gente sin creatividad en YouTube, gente que se dedica a criticar, ¿no? A poner a parir, o lo que es lo mismo, la salsa rosa versión 2.0. Esto es bastante triste. Entonces, bueno, después de explicar un poco cómo funcionaba y lo que cobraban alguna gente que yo conozco que son youtubers, dijo, vale, no, no, con lo que me has dicho me hago una idea. Digo, pues hijo, sí, así son las cosas. La vida no es fácil. O sea, YouTube no es fácil. Es más, YouTube se lleva una pasta de tu publicidad. O sea, que tú te comes las migajas que sueltas de YouTube. Le comenté mi propia experiencia. Es decir, yo dinero no he ganado con la publicidad. He ganado calderilla. Muy poco dinero. Y cuando más dinero he ganado, apenas tenía ni para pagarme el ADSL de ese mes. Ahora sí, la única vez que gané dinero de verdad, gracias a mi canal de YouTube, a mi podcast, etcétera, fue cuando me contrató una empresa y estuve 3 meses colaborando con una empresa y ganando mi sueldecito. Que no era un gran sueldo, pero me dio cierta alegría y por mi asesoramiento, pues pude ganar un dinero. No fue un dinero de estrella, era un dinero. Era un trabajo bastante discreto, no se me veía mi cara, no salí en ningún sitio, pero sí, saqué un dinero y fueron 3 años muy buenos, donde además aprendí muchísimo de temas de social media, de marketing y todo esto. Así que bueno, voy a leer los comentarios y termino. Gracias a todos los que estáis en este directo, como el señor JJ Ponce, el señor Bato, el señor Tío Gilito. Ah, también hablamos de IT Crowd. IT Crowd es un pedazo de serie de friki, muy chula, muy chula. También hablamos de Silicon Valley, que está muy, muy bien. Tío Gilito dice, respecto a nubes, encantado con un router Asus basado en OpenVRT con nube personal. Muy chulo. Yo con mi NAS estoy también encantado. No sé si llegó ya YouTube Red a España. Es una maravilla de servicio. Pues si digo la verdad, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no, pero tampoco estoy muy puesto, ¿eh? Tío Gilito dice, Stranger Things, empecé a verla, pero no pude ir más allá del capítulo 1. Me sobresaturé de tópicos de los 80. Más adelante le daré otra oportunidad. Oye, yo te recomiendo que le des otra oportunidad porque además las series, sobre todo las series que ha visto mucha gente y han triunfado, vale la pena darle un voto de confianza. Está la señorita Esmeralda Fernández, que nos saluda. Hola. Maquiatánica Rhodesia, que dice The Wire. The Wire, yo he visto 2 temporadas y me encantó. Ella recomienda Marco Polo, dice Tío Gilito, porque no tienes hijos, 24 horas, clan y Boeing. Madre mía, qué hartura. Sí, bueno, tengo sobrinos y bueno, veo la situación. Y Tío Gilito pregunta por el enlace, no lo tengo, pero si te metes en el Twitter de Dioscorp, que es @Dioscorp con X y terminado en ORP, lo tendrás. Pues amigos, este es el directo de hoy, hablando un poquito de series y un poquito de todo. Gracias, gracias, gracias, gracias por acompañarme. Un saludo a todos y hasta pronto.